dale caña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo. Resumen del día martes 9 de abril del 2019. Resumen de todos los martes de la Primera Autonómica. Grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, como ya cita cada semana. Y por supuesto, no es la excepción en esta jornada del día martes para resumir la actividad de los nuestros, del Calera, del Talaverilla, del Cazalegas y del Patrocinio. Y es precisamente por estos últimos que tienen la gran, gran opción de ascender de categoría y luego de su espectacular, brillante y merecida victoria ante el líder la semana pasada, Orgaceño, por 0-1. Los de Patrocinio abren nuestro programa y para aquello vamos a conversar de inmediato, resumir ese partido y lo que viene con el entrenador Roberto de la Cuadra, que está en la sintonía de Deportes. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Muy contento, muy contento. Me imagino, Roberto, porque lo decías tú la semana pasada, que jugaba en la vida ante el líder. La semana pasada el Orgaceño llegaba al partido ante vosotros como líder y habéis ganado por 0-1 en una victoria que me imagino es importantísima y que lo habréis comentado ya posterior al mismo, que son 3 puntos de oro y que estáis allí en la pelea una vez más. Pues sí, gracias a Dios conseguimos una victoria, claro, pues era meternos en la pelea o quedarnos un poco aparte. Y bueno, vamos a la casa del líder ante un equipazo que lleva todo el año ahí primero, segundo y bueno, salen las cosas como deben, gracias al trabajo, y logramos la victoria. ¿Cómo lo resumirías el partido en sí? Comencemos por la primera mitad. ¿Cómo se dieron esos primeros 45 minutos en esa visita y victoria final ante el Orgaceño, Roberto? Pues bueno, iniciamos el partido, fue un inicio extraño, un campo muy pequeño, con unas características que habíamos tenido en cuenta entre semana, y bueno, con una presión de la grada bastante grande. Ellos, claro, se prepararon el partido para meter intensidad y para meter presión, y bueno, en el calentamiento uno de nuestros jugadores pues se lesiona en el calentamiento, con lo cual ya empezamos un poco extraños. En el minuto 8 se vuelve a lesionar otro, con lo cual, bueno, dos de nuestra del planteamiento que llevamos de inicio, pues un poco se trastoca. Pero bueno, las cosas del fútbol y las cosas de la vida y las cosas de la, cuando uno se trabaja bien y hace buenas preparaciones y la plantilla está totalmente a tope y tenemos estos titanes que tenemos como jugadores, pues lejos de notarse, al revés, salen al 100%. Pese a no tener su cabeza, pues bueno, pues igual que si te hubiesen dicho desde un principio que vas a formar parte de la partida, y bueno, salen a tope y cumplen perfectamente con cada uno de las tareas que se les ha encomendado. Bueno, minuto 8, primer gol, bueno, primer y único gol nuestro. El partido fue tenso, muy muy tenso, pero bueno, yo creo que lo tuvimos dominado en todo momento, y ellos en ninguna fase del partido nos logran hacer peligro ni bueno, ya te digo, muy bien. Tácticamente fue un partido perfecto, tácticamente y sobre todo en defensa, un partido perfecto. Un gol de vestuario que, si bien cuando se es a favor, obviamente es una buena noticia, pero también hay que tener la capacidad, concentración, estar metidos en el partido para cuidar ese gol, y fue lo que pasó seguramente en la segunda parte y final del partido ante el Orgaceño, y victoria para ustedes muy importante, como lo estás comentando, Roberto. El segundo tiempo, a cuidar ese golito, jugar a la contra quizás y a seguir haciendo un buen partido. No, pues si te digo la verdad, no, Juanma. Nosotros tenemos una forma de jugar que creo que no debemos de cambiar, porque como siempre te digo, tenemos una intensidad y una físicamente estamos muy bien y no variamos la forma de jugar. Sí que bueno, en principio estas dos circunstancias que nos ocurren, pues bueno, te pueden generar a lo mejor alguna duda, pero luego cuando ves el rendimiento de los chavales, que por cierto los voy a nombrar porque ole los dos, sí, por supuesto, el rendimiento que dieron, Marcos, bueno, a mí me dio una lección luego hablé con él en temas particulares y para mí, ole, chapó. Y bueno, Álvaro igual, Álvaro sale ahí con unas circunstancias de la lesión en el minuto 5, se encuentra ahí con un, entre comillas, marrón, que sabe solventar a la perfección, y Marcos, las tareas de Marcos, el hombre era, pues quizá tenía que tapar a su mejor, al mejor jugador de ellos, que es buenísimo y que es el que toda la fase ofensiva la lleva él, y ya te digo, que se portó, pese a su juventud, pues lo hizo mejor imposible, perfecto. Y nada, nosotros en la segunda parte... a ver, claro, ellos intentan apretar más, pero ya te digo que en todo momento creo que yo no tuve sensación de que el partido se nos pudiera ir ni nada. Se controló muy bien, se controló muy bien. De hecho, creo que solo recuerdo una ocasión de gol, un paradón de Lulo, y bueno, el resto del partido muy bien, muy tenso, porque ese campo tan pequeño, cualquier despeje se podía crear una ocasión de gol. Aparte que, bueno, las circunstancias meteorológicas también eran muy adversas, hacía muchísimo aire y había que cuidar muchísimo los balones aéreos. Pero ya te digo que muy bien, muy contento. Estáis allí en la pelea, como se dice, Roberto, 56 puntos el Patrocinio, 59 el Orgaceño, 60 el Puebla. Este fin de semana, tras luego haber acortado distancia, sobre todo con el segundo clasificado, el Orgaceño, tenéis tarea ante el penúltimo clasificado, el Casalegas, que lamentablemente perdió el equipo de Cookie la semana pasada y que también se está jugando la vida por la permanencia. Que debido a la igualdad de estas categorías, pues hay que demostrarlo y hay que salir concentrado desde el minuto uno y no bajar la intensidad ni un ápice, porque si no nos vamos a llevar la sorpresa que tuvimos casi a punto hace dos semanas. Sí, por supuesto, siempre respetando al rival y no mirando en menos, ni se puede pasar por la cabeza aquella situación, independiente a la clasificación del Casalegas. Me comentaba por allí un aficionado del Patro que lamentablemente pierde a un jugador importante como Robert, tengo entendido, Roberto, para el término de la temporada. ¿Están así lo que me comentaban? Sí, bueno, Robert, ya lo hablamos, Robert lleva lesionado desde el partido de Consuegra. Creíamos que iba a ser una lesión corta de un par de partidos y al contrario, se nos está haciendo eterna, porque ya sabe la importancia de este jugador. Y bueno, yo creo que lo vamos a recuperar, que va a jugar algún partido, pero es verdad que esto se está haciendo larguísimo y que aún le queda, aún le queda. Esperemos poder contar algún partido con él, pero aún le queda. Perfecto, buenas noticias, considerando siempre que todos los jugadores son importantes, porque es un juego colectivo, pero sin duda que Robert es una pieza importante, valga la redundancia, para el Patrocinio. Roberto, bueno, vamos al minuto cívico de cada fin de jornada, cada día martes, cada siete días. Vamos a hablar un poco, y la pregunta para los entrenadores de la Autonómica Grupo 3 del Fútbol de Castilla-La Mancha para esta semana es conocer vuestra opinión de una figura que últimamente está muy de moda o que ya lleva mucho tiempo dentro de la actividad futbolística, no solamente incluso, no solo a nivel profesional, sino también en algunos clubes amateur que se lo pueden permitir. Es la figura del director deportivo. ¿Qué importancia tiene para ti, Roberto, el director deportivo dentro de un club de fútbol o dentro de cualquier entidad deportiva? Bueno, vamos a ver, Juanma. Director deportivo, pues bueno, importancia muchísima, muchísima, quizás mucha más, claro, en clubes profesionales, porque bueno, a los niveles que nosotros nos movemos, tener a una persona únicamente que lleve esas labores de director deportivo sería prácticamente imposible. En nuestros clubes, pues esa labor la hacen los directivos, incluso el entrenador, cada uno aporta su granito de arena y son los encargados de un poco, pues sobre todo en las escuelas de fútbol, hacer que se juegue, que todos los equipos jueguen más o menos a tácticamente igual, que se cuiden mucho todos los aspectos deportivos. Y bueno, evidentemente es importante porque todo suma, pero yo creo que, sobre todo ciñéndome al tema de Talavera, no nos debemos ir tan arriba y debemos de cuidar más quizá el tema de, pues bueno, pues temas de que la ley del deporte deja muy clara y que en Castilla-La Mancha no se están aplicando, tales como por ejemplo tener la titulación, que hay entrenadores que no tienen siquiera titulación para tratar esas labores, y eso sí sería una buena partida de base para que se cumplieran todos los objetivos que debe tener un entrenador, y ese sería el inicio. Luego el tema de, sí, ese tema que tú me preguntas, pues mucho más avanzado, pero yo creo que deberíamos de empezar de mucho más abajo y cumplir con los requisitos desde la iniciación, para que lo entendamos. ¿Algo más que nos quieras comentar, Roberto, ya a la despedida y resumen del Patrocinio en esta competición de Autonómica? Pues nada, nada, que quedan tres partidos, que volvemos a necesitar la ayuda de todos nuestros seguidores y a ver si logramos una buena entrada de cara para el sábado, porque nos jugamos muchísimo. Y bueno, y que ojalá el Talaverilla de Chema, a ver si José María nos puede echar una mano, porque el Orgaceño viene esta semana a Talaverilla. Eso es. Y por supuesto intentaremos ir a verlo también para poder presionar un poquito y ayudar un poquito al Talavera la Nueva, a ver si logra la victoria. Roberto de la Cuadra es entrenador del Patrocinio, equipo que ganó el pasado fin de semana, quien llegaba líder hasta el pasado fin de semana, Orgaceño, por 0-1 en esa visita de los de Patro. En este resumen de la primera autonómica, grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, jornada 27, terceros clasificados los de Roberto, esperan este fin de semana ahí en Patro la visita del penúltimo, el Casalegas. Pues muchas gracias, Roberto, y lo que siempre decimos, ojalá que los tres puntos se queden en Patrocinio este fin de semana. Así será, ya hablaremos, Juanma, y seguro, así será. Muchas gracias. Just how you feel. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera La Reina y Comarca. En esta jornada del día martes 9 de abril del 2019, como todos los martes, resumen de la primera autonómica del grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, acompañando a los nuestros, a los de Talavera y Comarca, al Calera, al Talavera La Nueva, al Cazalegas, al Patrocinio. Precisamente hemos comenzado nuestro programa de hoy miércoles junto a Roberto de la Cuadra, entrenador del Patro, y nos vamos hasta Talavera La Nueva porque hemos quedado un tanto sorprendidos de esa derrota por 0-6 de los de Chema Rodríguez, el Talaverilla, ante el Atlético Navahermosa, equipo en todo caso que ya se lo había puesto complicado y muy difícil al Patrocinio aquí en Patro. En los últimos minutos Patrocinio pudo sacar ese partido ante la Navahermosa y había un antecedente que, pese a su clasificación, es un equipo complicado y sobre todo en su casa, donde se jugaban la chance, por supuesto, de estar una vez más y mantener la categoría en autonómica la próxima temporada. Dialogamos con José María Rodríguez, entrenador del Talavera La Nueva, en los próximos minutos. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas tardes. ¿Te habrás quedado sorprendido del 0-6 tanto como nosotros o hubo situaciones que marcaron en definitiva la suerte en este partido, Chema? Bueno, yo tengo la suerte, la desgracia de que estoy ahí y bueno, pues ves un poquito las cosas venir. A ver, no hasta el punto de 6, pero sí que es verdad que íbamos en unas circunstancias un poquito especiales y se juntaron varias cosillas. ¿Cómo qué cosillas, Chema, para que puedan entender nuestros oyentes? Sí, bueno, íbamos un poco, ya a lo largo de la semana íbamos a tener el inconveniente de tener gente disponible por varios motivos, expulsiones, lesiones, en fin, se nos juntó todo y al final efectivamente pues fuimos con 11 que empezaron, 11 que acabaron. 11 jugadores sin posibilidad de cambio, nada. A ver, había dos posibilidades de cambio, pero uno era el portero suplente y otro era un jugador que estaba lesionado. Y en circunstancias normales no iba a jugar, salvo que el partido estuviese con algún tipo de opción. No la hubo, entonces evidentemente los 11 que empezaron, los 11 acabaron y todo eso, pues sumado un poquito al hecho de que nosotros ya no nos jugamos nada, lo tenemos todo hecho, pues bueno, pues un poquito, mucha dejadez y mucha tranquilidad, y ellos que se jugaban el descenso, pues evidentemente la intensidad de uno y de otro no era la misma y se reflejó en el campo. Pero es algo lógico, inevitable, ¿no? A esta altura de la competición, ya recta final de la misma, ya tenéis los deberes hechos casi a un 90%, Chema, entonces no es una justificación, pero es una realidad. Bueno, no, justificación no hay porque estamos ahí y tenemos que ser lo suficientemente coherentes con lo que estamos haciendo y deberíamos de estar compitiendo hasta el final. Pero es inevitable que al final no tienes ninguna motivación extra, nada que te diga, bueno, pues tenemos algún objetivo. El objetivo es el que nosotros nos habíamos planteado, es decir, no perder en toda la segunda vuelta, pero evidentemente, pues bueno, al final nuestro equipo no somos muchos, han juntado varias cosas, el hecho de que pues cada vez contamos con menos, y al final, pues bueno, pues entre unas cosas y otras, pues es muy complicado competir y ir en condiciones para hacer las cosas pues de otra manera. Sin duda, porque cuando vas solamente con 11 jugadores, sin posibilidades de cambio, aun cuando decías tú y señalabas que iba el portero suplente, que en el peor de los casos, ante una eventualidad, puede jugar como jugador de campo, valga la redundancia, pero sin duda que son condicionantes y son situaciones que marcan la diferencia y suelen definir un partido. Y también es complicado, ¿no?, cuando un jugador se te cae de la convocatoria prácticamente ya iniciando el viaje. Y es lo que pasa, Chema, más de lo mismo. Sí, sí, a una hora antes de salir, un jugador dentro de lo que que también estaba tocado. Pero bueno, hay maneras y maneras de decir las cosas, creo yo, y avisar con tiempo es fundamental. Pero bueno, al final, ya te digo, se junta todo y vas en unas condiciones muy justas, muy justas. Si ya el partido de primera se te pone cuesta arriba, pues es difícil que los chavales pues puedan responder. Yo apelé un poquito en el descanso al orgullo, a no caer en esa dejadez y mostrar un poquito de rabia ante lo que estaba pasando en el campo, de decir, bueno, que nosotros no ni somos tan malos ni lo parecemos. Entonces, no sé, que la gente mostrara un poquito de orgullo y querer competir un poquito más y querer hacer mejor las cosas. Y bueno, evidentemente, cuando los días no están por salir, pues bueno, pues yo creo que se intentó, pero no estábamos en las mejores condiciones para dar la vuelta a ese partido y poder eso, pues dar otra imagen, que es lo que más duele, ¿sabes? Estar toda la segunda vuelta a falta de 4 partidos sin haber perdido y sí, que de repente te metan 6, pues todo lo bueno que hayamos hecho, pues te viene el bajón. Vamos a la próxima jornada, dejando atrás ya esa derrota ante el Atlético Navalhermosa el pasado fin de semana, jornada 28. Este fin de semana recibís a un equipo que se está jugando mucho, como es el segundo clasificado, el Orgaceño. ¿Cómo ves ese partido ante uno de los gallitos de la competición, Chema? Bueno, pues un poco lo mismo que este domingo pasado. Nosotros otra vez estamos con lo justo, no tenemos gente lo suficiente para decir, bueno, pues puedes buscar alternativas, ¿no? Nos tenemos que adaptar a lo que tenemos, a los que somos, y claro, la motivación de Orgaceño y la nuestra, pues evidentemente no tiene nada que ver. A ver, cambia la cosa, jugamos en casa, evidentemente vamos a ir a ganar el partido, vamos a intentar competir de la mejor manera posible, pero ya te digo, todo depende al final de cómo se dé el partido, porque hay situaciones en las que, a pesar de no jugarte nada, pues muchas veces los partidos entran en una dinámica que te calientas, entras de una manera que el partido se pone tenso y sin jugarte nada la gente se activa. ¿Te metes igual en el partido? Sí, por lo que sea, pues dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿Sabes? La gente, oye, que al final todos tenemos nuestro corazoncito, como se suele decir. Entonces, pues bueno, no hay duda de que nosotros vamos a intentar ganar el partido. En casa no hemos perdido la segunda vuelta y nuestro objetivo es seguir así y competir como mejor podamos. Sin duda que el Talavera La Nueva entonces tiene ese partido para competir ante el Orgaceño, segundo clasificado, este próximo fin de semana en la jornada 28. Chema, como tú bien sabes, nuestro minuto cívico, que si bien está relacionado con el fútbol, con el deporte y más adelante quizás tomar y tocar otros temas, como todos los martes hacemos la pregunta y ya se la hicimos a Roberto, entrenador del Patrocinio. La figura del director deportivo, yo no digo que está de moda, pero sí pareciera ser que es una necesidad y cada vez va apareciendo más esta figura, no solamente en el fútbol, sino que también en otras disciplinas deportivas. Para José María Rodríguez, Chema, entrenador del Talavera La Nueva, ¿qué te parece la figura del director deportivo? ¿Es necesario? ¿Es importante? Son figuras que a nosotros nos pillan un poquito lejos y yo creo que no las terminamos de entender en su medida, porque evidentemente pues nosotros estamos a otros niveles. Seguramente en entidades más importantes sea una figura que con el paso del tiempo cada vez sea más importante y fundamental. Pero creo que es imprescindible que esa figura tenga una buena relación, una buena conexión con la figura, en este caso, por ejemplo, en el fútbol, del entrenador. Sí. Evidentemente el entrenador yo creo que es el que al final tiene que tener claro qué es lo que busca en su equipo, qué es lo que quiere. Si al final entre el director deportivo y el entrenador cada uno va por un camino distinto, no creo que funcione. Evidentemente, al final son dos figuras que tienen que estar conectadas. Si no, creo que esa persona o ese director en un club, bueno, al final será más un inconveniente que una ayuda, creo yo. Sí, tiene que haber una diferencia y asumir esas diferencias, cada cual con su responsabilidad, y que obviamente no haya un conflicto entre el entrenador y el director deportivo, como bien señala José María Rodríguez Chema, entrenador del Talavera La Nueva, que está compitiendo el equipo de Talavera de nuestra comarca en esa primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Ya en esta próxima jornada, lo dicho entonces, la número 28, reciben al segundo clasificado el Orgaceño. Chema, pues muchas gracias una vez más, como todos los martes, por estar en nuestro programa. Que haya suerte, y este fin de semana es de esperar que hagáis un buen partido y que los puntos se queden en casa. Sí, ya te digo, lo vamos a intentar, porque en nuestra cabeza no nos planteamos ni siquiera el hecho de no ir a por el partido, y esperemos que nos podamos llevar los 3 puntos, y oye, que al final se beneficia el patrocinio, pues oye, pues mejor que Orgaceño, claro. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Domingo 14 de abril, 12:30 horas, Rivas Futsal, Solis Fútbol Sala Talavera. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. No te lo pierdas. Continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, Hoy Radio Talavera La Reina y Comarca, en esta jornada de resumen deportivo del día martes 9 de abril del 2019, con el resumen de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, jugadas ya 27 jornadas y restando muy poco para la finalización de esta competición, acompañando a los nuestros y de la comarca, como son el Calera, el Talaverilla, el Cazalegas y el Patrocinio. Nos vamos hasta Calera porque una importante victoria obtuvieron los caleranos por 3-3 ante el Casa Rubios en esa visita del pasado fin de semana. Carlos Fernández, entrenador del Calera. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas. Hola, muy buenas. Primero que todo, pareciera ser que, y lo que comenta la gente de Calera, que los chavales han despertado los últimos partidos, han reaccionado. Lo importante es que estáis allí obteniendo buenos resultados en los últimos partidos, Carlos, en una dinámica positiva. Sí, la verdad que el sábado en Casa Rubios pues plantó cara a este equipo en su casa, y yo creo que bueno, traemos una buena dinámica de resultados y de juego. Yo creo que el equipo ha espabilado a nivel de conjunto de equipo, y bueno, prueba de ello pues que estamos consiguiendo buenos resultados. Y para ti como entrenador, ¿es un poco tarde que haya despertado el equipo, sabiendo, y como tú bien decías, que tenías mucha confianza en estos jugadores y que pudiste haber llegado más arriba en esta competición, Carlos? Pues sí, la verdad que es una pena que hayamos despertado tan tarde del juego que podíamos haber hecho durante toda la temporada y poder haber aspirado a nuestro objetivo de principio de temporada. Es una pena, ¿no? Pero bueno, el equipo está sacando la cara estos partidos finales, que es cuando más difícil es para todos los equipos en estas categorías, y bueno, estamos consiguiendo victorias, el equipo se encuentra ahora a gusto, y bueno, pues aunque sea tarde, pero por lo menos acabar bien la temporada, que eso es un punto positivo para la Calera. Carlos, volviendo al partido y esa victoria del pasado fin de semana por 3-2 ante el Casarrubios, ¿por qué no nos comentas un poco y nos haces un resumen para todos los oyentes cómo se dieron el partido y las circunstancias que definieron el partido a vuestro favor? Bueno, pues la verdad que bueno, pues el sábado el único inconveniente fue el aire que tuvimos, ¿no? Yo creo que tuvimos la suerte de elegir campo en el primer tiempo con el aire a favor, y tuvimos al Casarrubios metido en su campo y en su portería, ¿no? Y bueno, fruto de ello, bueno, que nos pusimos por delante en el marcador, y ellos al final del primer tiempo pudieron conseguir la victoria. Bueno, yo creo que el Calera fue superior al Casarrubios en las dos partes del partido. Y en el segundo tiempo pues tuvimos mejor manejo de la pelota, tuvimos más posesión, tuvimos más ocasiones, y fruto de ello pues que nos pusimos por delante en el marcador 1-3. Luego ya faltando 10 minutos pues consiguió cortar distancia el Casarrubios por mediación de un penalti inexistente, pero bueno, acabamos con este resultado que para nosotros es muy, muy positivo y favorable. Sobre todo las cosas que pudiste reaccionar, como bien dice Carlos, y por sobre todo las cosas, mantener esa ventaja, que por muy mínima, siempre es bueno aprovecharla para sacar el partido adelante, lo cual habla bien de tu equipo, como tú estás señalando, que hicieron un buen partido. Sí, mi equipo trabajó bien, estuvimos bien posicionados en el campo durante todo el partido y, bueno, pues el Casarrubio nos creó pocas ocasiones de gol. Yo creo que eso es una nota a favor de mi equipo, que estamos acabando la temporada y estamos jugando mejor a nivel defensivo. Yo creo que eso es un punto que hemos tenido que trabajar durante toda la temporada, que ha sido un poquito desfavorable para Calera. A nivel defensivo hemos estado atrás, un poquito flojo durante toda la temporada, y ahora pues estamos cogiendo mejor tono al nivel defensivo, y fruto de ello pues los mejores resultados que estamos teniendo. Carlos, tras esa victoria del pasado fin de semana en calidad de visitante ante el Casarrubio, jugáis en casa este fin de semana, jornada 28, recibís a uno de los equipos complicados de esta competición, como casi todos, os visita el Atlético Consuegra, quinto clasificado. ¿Cómo ves ese partido, Carlos, para este fin de semana, para tu equipo, para el Calera? Bueno, pues como bien dices, es un equipo puntero de la categoría, que está en los puestos de arriba. Allí perdimos 2-0 en Consuegra y fue un buen equipo. Yo creo que bueno, este domingo vamos a hacer en Calera, vamos a intentar plantear el partido para conseguir los 3 puntos, y aunque no nos juguemos nada ninguno de los dos, pero siempre gusta ganar al equipo de casa, ¿no? Yo creo que en Calera favorable que tenemos este domingo, pues que jugamos en nuestro campo, y ahí es muy difícil poder conseguir la victoria del equipo visitante. Yo creo que con eso y con las ganas que tenemos y con los buenos resultados que estamos teniendo en esta última jornada, yo creo que el Calera, pues al jugar en casa, pues tiene esa ventaja, ¿no? Yo creo que va a ser un buen partido, se va a pasar bien los chavales, la gente, y bueno, pues yo creo que va a ganar el equipo que mejor, menos errores cometa y mejor fútbol despliegue, ¿no? El Calera que recibe al Atlético Consuegra este fin de semana. Vamos al minuto cívico de nuestra pregunta de todos los martes, no relacionada precisamente, Carlos, como bien sabes, y nuestros oyentes también, de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, relacionados con otros temas. Queremos saber vuestra opinión de los entrenadores de la autonómica de Talavera y Comarca, de la figura del director deportivo. ¿Qué tan importante es? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos? Bueno, pues para mí es un cargo importante en cualquier organigrama de club, y bueno, pues es una persona pues que tiene que conocer muy bien sobre todo la categoría y futbolistas de esta categoría, y que nos puedan aportar a los equipos. Los tienen que tener muy bien controlados, tienen que hacer buenos seguimientos, y yo creo que es un cargo pues que a todo entrenador nos gustaría tener en los equipos. Yo creo que una persona que controle todos los futbolistas de la zona y que, bueno, pues que puedan disponer de ellos, pues es muy importante para cualquier club, ¿no? ¿Tú lo ves como un nexo importante entre representación de un club con el entrenador, y que el entrenador también tenga ese nexo importante a la vez con los jugadores y, por supuesto, el director deportivo? Cada cual, se entiende, Carlos, de tus palabras, respete la parcela que está definida para el entrenador y para el director deportivo. Sí, sí, eso está claro. Yo creo que tiene que haber una unión muy, muy cercana entre entrenador, director deportivo y presidente y junta directiva. Yo creo que tiene que haber una unión las tres partes, cada uno controle y maneje su terreno, y bueno, pues engranar esa unión y tener en todos los equipos pues la mejor plantilla posible para poder disputar la temporada en las mejores condiciones, con la ayuda de, como hemos dicho antes, de las tres partes, ¿no?, que es muy importante. Carlos Fernández es entrenador del Calera, que compite y juega en la primera autonómica del Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, jornada 27, victoria para los de Carlos de visitante ante el Casarrubio por 3-2. El Calera se queda octavo con 38 puntos. Este fin de semana reciben en Calera, jornada 28, a uno de los buenos equipos de esta competición, quinto clasificado, el Atlético Consuegra. Carlos, pues muchas gracias, como todos los martes, por estar junto a nosotros, y lo más importante, que los puntos se queden en Calera y en casa este fin de semana. Pues muchas gracias a vosotros. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solís Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Domingo 14 de abril, 12:30 horas, Rivas Futsal, Solís Fútbol Sala Talavera. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. No te lo pierdas. Continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, ya prácticamente en la parte final de este resumen del día martes 9 de abril del 2019, martes de resumen de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, resultado jornada 27, clasificación y próxima jornada. Nos resta y nos falta solamente el resumen del Casa Legas, que se jugaba la vida en casa el pasado fin de semana ante el Méntrida, equipo que estaba penúltimo clasificado, y el triunfo y la victoria fue para los visitantes, para el Méntrida, por 3-1 ante el Casalegas. Resumimos este partido junto a Cuki Fernández, entrenador del Casalegas. ¿Cómo estás, Cuki? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Bueno, lo decíamos la semana pasada, hace 7 días atrás, que os jugaba ahí la vida ante el Méntrida y al final la victoria fue para ellos. Cuki, resúmenos un poco cómo fue el acontecer del partido. Pues la verdad es que sí, nos jugábamos todo este fin de semana y no pudo ser. No pudo ser de la manera en que se nos escaparon los 3 puntos por falta de concentración en lo que venimos haciendo toda la temporada, y eso es lo que nos está marcando estar de abajo. Entonces, pues nada, en la primera parte salimos, la verdad, que los dos equipos muy bien plantados. La verdad que no jugábamos mucho los dos equipos, pero tuvimos varias ocasiones en la primera parte. Así se termina el empate a cero. Y luego ya a raíz de la segunda parte, pues en el minuto más o menos 60, pues nos marcan el 0-1 por una falta de concentración en defensa. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que ahí nosotros nos pegó un bajón exagerado, pero en cualquier momento, en ningún momento, pues los chavales se vinieron abajo y siguieron apretando hasta conseguir el empate a 1, que nos dio muchísimas fuerzas, en el minuto 65. Y nada, tuvimos dos ocasiones, a raíz del empate a 1 tuvimos dos ocasiones, en la siguiente nos pidieron la contra, y un error defensivo, pues nos marcan el 1-2, y en el minuto 70 y... No, en el minuto 80 o por ahí, 82, sí, pues nos marcan el 1-3 de la misma manera. Falta de concentración, regalamos los dos balones, los dos últimos goles, regalamos los dos balones muertos en el área, y tienen que definir, como define un delantero cuando está dentro del área. Y ahí se acabó el partido, sin duda. Sí, ya se acabó totalmente, ya no pudimos, nos fuimos arriba, pero ya... Con el 1-3 ya los jugadores ya lo vieron pues bastante difícil y no pudo ser, la verdad. Sin duda que también esa presión juega un factor fundamental en esta altura de la competición y por lo que os estáis jugando. Tú dices desconcentración, pero también la presión sin duda puede haber afectado a los chavales del Casalega, que tenían en la cabeza esa consigna de ganar o ganar el partido, y sin duda que muchas veces eso también juega en contra, Cuki. Sí, la verdad que hubo varios momentos en el partido que queríamos hacerlo todo deprisa. Noté yo bastante nerviosismo en el aspecto de que iban empate a cero y necesitábamos marcar. Pero bueno, subimos ahí y mantener el 0-0 en la primera parte, muy bien, la verdad, muy bien plantado, sin cometer errores, hasta que luego ya, pues, lo que vengo diciendo toda la temporada. Nosotros ahora mismo estamos en el lugar que estamos y es por el tema de los errores. Los errores se pagan caro. Y yo, verdaderamente, que todos los fines de semana cometer errores en defensa y que nos marquen los goles, pues ahí es que es muy difícil de tirar para arriba, muy difícil. Te oigo tocado, Cuki. Sin duda que habrá dolido y mucho esta derrota. Sí, vamos a ver... yo es el primer año en esta categoría. Yo siempre decía y recalcaba durante toda la temporada que salvarse ahora mismo a ser el primer año nuevos en esta categoría, pues daría mucho, pues tanto para el club, para los jugadores, para mí, para todo. Entonces claro que te ves jodido porque ya ves que es no es el último cartucho, ¿no? Tenemos tres jornadas que vamos a ir a por todo, vamos a ir. Lo tenemos complicado porque el partido, ya te digo, que estaba el 90% a salvación este fin de semana. Sí. Pero bueno, vamos a mirarlo de tal manera que hasta tenemos que estar hasta el último momento, hasta el último partido, y a ver qué es lo que puede pasar. Sin duda, porque matemáticamente tenéis esa posibilidad aún de la permanencia y la salvación. Mentrida 24, Casalegas 23. No en vano, en todo caso, decir que ambos tenéis partidos complicados este fin de semana. Por ejemplo, vosotros visitáis al Patrocinio, que se juega lo que se juega, y el Mentrida tampoco lo tendrá fácil porque enfrenta al cuarto clasificado, los Llévenes. En todo caso, ellos juegan de local, pero matemáticamente aún existen esas posibilidades. La esperanza es lo último que se pierde, Cookie. Sí, vamos a ver. El daño de este fin de semana, eso no nos va a quitar nadie, porque ahí estuvimos trabajando toda la semana, la gente estuvo muy volcada. Entonces, claro, tú en este partido tan decisivo te vienes con la derrota, pues es muy difícil, muy complicado, pero bueno, esto no se acaba. Quedan tres jornadas, puede pasar de todo, puede sacar algún punto o más y ellos pueden perder, igual. ¿Sabes? Entonces, bueno, vamos a mirarlo de esa manera, que nos quedan últimos cartuchos y apretar, hay que apretar como sea, hay que ir a por todas. ¿Y cómo ves el partido este fin de semana a propósito de vuestro próximo rival, los de Roberto de la Cuadra, el Patro? Pues mira, para mí un equipo que ya lo dije ya hace unos meses, que un equipo que iba a estar ahí arriba y lo está demostrando, lleva unas jornadas que está muy fuerte, sacó los tres puntos decisivos contra el segundo clasificado fuera de casa. Y sabemos de sobra el partido que va a ser. Ellos la están jugando por la parte de arriba, nosotros la estamos jugando por la parte de abajo. Y sí, pues puede pasar de todo, pero bueno, hay que ser realistas. Si ahora mismo el Patrocinio viene muy, muy, muy fuerte, nosotros fuera de casa nos está costando muchísimo. Y pues, ¿qué te voy a decir? Veo un partido complicado, pero bueno, hasta que no termine el partido no se puede decir nunca el resultado que va a ser, ¿no? Pero bueno, es un partido muy difícil, que lo sabemos de sobra, y nada, y a sacarlo, a ver cómo lo podemos sacar de tal manera para intentar llevarnos algo positivo. Vamos a otro tema y al minuto cívico, deseando la mejor de las suertes para el Casalegas este fin de semana en la visita ante el Patrocinio en esta primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Estamos preguntándoles a los entrenadores de esta competición, a los nuestros, a los de Talavera y Comarca, sobre una figura, Cookie, que es importante y que está siendo determinante en el último tiempo, no solamente en el fútbol, sino en el deporte en general. Y nos referimos a la figura del director deportivo. ¿Cuál es tu opinión al respecto del director deportivo? ¿Es necesario en los clubes? ¿Pasa por un tema económico? Económico, que muchas veces el deporte amateur obviamente no puede tener la presencia del director deportivo porque se encarecen los gastos, el coste es muy alto? ¿Cuál es tu opinión, Cookie, del director deportivo ya dentro de una entidad deportiva en sí, no del fútbol en particular? Bueno, pues es un trabajo muy fundamental del director deportivo. Es un hombre que está pendiente de buscar jugadores, de todo lo mejor para ese equipo. Y claro, algunos pues no pueden tener esa característica de tener un director deportivo. Hay equipos que no lo pueden tener, pero ya baja, muy baja categoría, pero los equipos que lo tienen, el trabajo que hace esta gente pues es muy fundamental, aparte del entrenador, ¿no? Es un apoyo, sí, que tiene el entrenador y que realmente se basa en trabajar mucho en la gente que quiere para el equipo y para los objetivos que quiere hacer durante la temporada, ¿no? Sin duda, van apareciendo estas figuras que se van insertando en los últimos años, en este caso el director deportivo, hace más de 30 años que aparece esta figura. Hoy en día, Cookie, como bien sabes, los entrenadores también tienen la posibilidad de desempeñarse como scouting, que también es un tema que vamos a conversar en los próximos programas. Otra figura que aparece dentro del fútbol, los scouting, que son entrenadores que aportan también un apoyo logístico importante al trabajo del entrenador, y son figuras que van aportando y que van apareciendo dentro, en este caso, de la actividad del fútbol. Cookie Fernández, entrenador del Casalegas, pues nada, levantar la cabeza, esto aún no ha finalizado. Siempre, cada fin de semana hay revancha, Cookie, comenzando por este fin de semana, y a seguir peleando, a seguir luchando, porque es un punto nada más la diferencia que ahora mismo hay con el Mentrida, y tenéis esa posibilidad matemática de seguir respirando y de seguir dando lucha. Es así, la verdad que muchas gracias por todo, y nada, a seguir por lo menos esa ambición de querer mantener la categoría. Y nada, iremos ahí a patrocinio, sabemos la dificultad que tiene el partido, pero bueno, intentaremos hacer todo lo posible de sacar algo, y si no se sacará, pues pensar los demás partidos que quedan y a por todas. ¿Sí? Suerte, Cuqui, un abrazo y un saludo. Vale, muchas gracias, Juanma. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solís Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Domingo 14 de abril, 12:30 horas, Rivas Futsal, Solís Fútbol Sala Talavera. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. No te lo pierdas. Dos de la tarde, 43 minutos. Así, de esta manera, llegamos al término del presente programa de deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera, La Reina y Comarca. Ya habéis escuchado aquella publi, aquella cuña publicitaria que os invita para la retransmisión del próximo domingo en horario de misa, 12:30 se juega ese partido allí en Madrid, Rivas Futsal, Solís Fútbol Sala Talavera, partido que puede ser decisivo para conocer la suerte del equipo de nuestra ciudad. A todo esto, se ha confirmado hace pocos minutos que hay un viaje organizado por el Solís Fútbol Sala Talavera, por el club, para los que queráis acompañar a los de Raúl Aceña este fin de semana. Viaje a Rivas, el precio es de 10 €. Viaje de ida, vuelta más entrada, un precio alcanzable, un buen precio. Con 10 € puedes ir y volver hasta Madrid, hasta Rivas, y tienes derecho también a tu entrada. Días de inscripción, como siempre, en las taquillas del 1 de mayo en el polideportivo de nuestra ciudad. Comienza la venta de esta promoción, 10 €, viaje ida y vuelta a Rivas para presenciar el partido in situ el próximo domingo, más tu entrada correspondiente, a contar de hoy martes, de 20:30 a 22 horas en las taquillas del 1 de mayo. También mañana miércoles, de 20 a 21 horas, y el jueves, de 20:30 a 22 horas. Ojalá se pueda llenar de aficionados del Solís Fútbol Sala Talavera ese autobús, ese viaje, para estar acompañando al Solís Fútbol Sala Talavera. Repetimos entonces, viaje organizado por el club Solís Fútbol Sala Talavera, precio 10 €. Tienes derecho al viaje de ida y vuelta, más tu entrada para acompañar al Solís Fútbol Sala Talavera, que se juega mucho, se juega algo muy importante, como es la permanencia en la segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala, el próximo domingo allí en Madrid, en Rivas. Y para los que no podáis viajar por uno u otro motivo, a sintonizar el 95.0 la FM junto a los comentarios de Jesús Bonilla, vamos a estar emitiendo y retransmitiendo ese partido. 12:30 el partido, 12:20, como ya es habitual en nuestras retransmisiones, 10 minutos antes con la previa del partido. Adelantando un poco lo que vamos a tener para mañana, día miércoles, mañana vamos a tener un programa especial, miércoles 10. ¿Y por qué especial? Porque hemos invitado al portero del Club de Fútbol Talavera, al portero titular, a Gianni, que estará con el preparador de porteros y compañero nuestro en esa sección de preparación de porteros en el fútbol. Cristian García y el portero Gianni nos van a acompañar en nuestros estudios para tener un programa especial de día miércoles, más una entrevista para seguir acompañando al nacional del Club de Fútbol Talavera. Estaremos conversando con Alex Cerrillo, jugador de ese equipo que se juega algo importante también, como ese ascenso a la División de Honor. 2 puntos por debajo del Manzanares, el segundo clasificado, tercero el Club de Fútbol Talavera, que este fin de semana no lo va a tener tan fácil porque tenemos a otro representante. No olvidéis que está el Élite Talavera, tenemos Derby Juvenil Nacional este fin de semana. Bonito partido, atractivo, que gane el mejor chavales, sin duda va a estar disputado ese partido entre el Club de Fútbol Talavera y el Élite Talavera, los equipos nacionales que nos representan en la categoría juvenil en ese grupo número 15. Lo dicho entonces, que paséis una linda, bonita tarde y nos reencontramos mañana, siempre en Deportes, Oíd Radio Talavera, La Reina y Comarca, 95.0 la FM, a las 2 de la tarde. Será hasta entonces, chao, chao.